fui la madera, raíz desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Ese llanto invencible que brota a medianoche, cuando nadie nos ve, ni nuestros propios ojos pueden atestiguarlo, porque es llanto reseco, privado de su sal, desvestido de linfa, con aridez de fiebre y amargo como el humo de los remordimientos. Ese llanto que irrumpe sin causa y sin sollozo, sin roce y sin historia, desprovisto de gota, de tibieza y caída, pero dando la sensación exacta de nacer y rodar en un cauce frío, lento, que invade hasta los huesos. Ese llanto del hombre asomado al misterio que le duele en la voz, en la piel, en las venas, y en el arropo oscuro de la noche que ciega su pensamiento en llamas. Ese llanto sin lágrimas, huracán en vacío, surtidor sin derrame, que al borde de los párpados detiene sus impulsos y retorna al dolor donde nace. Ese llanto tan mío, tan de todos y tan ajeno. Expansión comprimida de atávicas nostalgias que no alcanzan la lluvia que las hunda en la tierra para seguir por ella en humedades hondas, persiguiendo el declive que las retorne a su raíz marina. Ese llanto de todos acercado en el mío, ese llanto tan mío en que fluye el de todos, agua y sal trasvasadas en angustia ambulante que circula enclaustrado como altura caída que anhela levantarse y al no poder hacerlo se retuerce en el centro de su lumbre vacía para seguir luchando contra el blindaje sordo que no puede llorarlo. Llanto ciego que brota de la oculta resaca de una sangre viajera en su cárcel de agobio. El calor dilatado de musculares zonas que sube hasta la orilla de la flor sin corola, del insomnio sediento. Ese llanto sin llanto, percepción absoluta del íntimo goteo, que al nacer se derrama nuevamente hacia adentro, porque le dieron vida a lagrimales en parto o porque lo producen las vertientes secretas de siglos de memoria, que quisieran rodarse por el salto mortal de nuestras lágrimas. Ese llanto en deseo de volcarse en el llanto, esas olas de miedo, de ansiedad, de tormento, que se agolpan y piden el nacer repentino en su líquida fuga. Ese llanto sin llanto, empotrado en la frente, que se muere sin agua y se bebe a sí mismo, para seguir formando un manantial sin cauce que detrás de la carne presiona con su asfixia y transforma la vida en un volcán sin cráter o alud que sin espacio se rebulle en su sitio. Ese llanto sin llanto, ese impulso encerrado de un brotar que no puede encontrar desahogo y que vive en nosotros, comprimido, creciente, porque es llanto de hombre que no cabe en el hombre y que tiene, por fuerza, que vivir sumergido hasta el instante trágico en que la muerte hiera y se llore, fundido, al corporal derrumbe. Tú, yo mismo, seco como un viento derrotado que no pudo sino, muy brevemente, sostener en sus brazos una hoja que arrancó de los árboles. ¿Cómo será posible que nada te conmueva, que no haya lluvia que te estruje, ni sol que rinda tu fatiga? Ser una transparencia sin objeto sobre los lagos limpios de tus miradas. Oh tempestad, diluvio de hace ya mucho tiempo. Si desde entonces busco tu imagen que era solamente mía, si en mis manos estériles ahogué la última gota de tu sangre y mi lágrima, y si fue desde entonces indiferente el mundo e infinito el desierto, y cada nueva noche musgo para el recuerdo de tu abrazo, ¿cómo en el nuevo día tendré sino tu aliento, sino tus brazos impalpables entre los míos? Lloro como una madre que ha reemplazado al hijo único muerto. Lloro como la tierra que ha sentido dos veces germinar el fruto perfecto y mismo. Lloro porque eres tú para mi duelo, y ya te pertenezco en el pasado. Thank you.

you feel better. The pigs have won tonight. They can all sleep soundly, and everything is alright. Percibo lo secreto, lo oculto. Sí, señores, así somos. Somos mortales. De cuatro en cuatro nosotros, los hombres, todos habremos de irnos. Todos habremos de morir en esta tierra. Nadie en jade, ni nadie en oro se convertirá. La tierra quedará guardado. Y todos nos iremos allá de igual modo. Nadie quedará y conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos hacia una casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra. Como vestidura de plumaje de ave, de la preciosa ave de cuello de hule, nos iremos acabando. Nos vamos a una casa. Se acercó aquí. Hace giros la tristeza de los que su interior viven. Meditando, señores, águilas y tigres, aunque fueran de jade, aunque fueran de oro, allá van todos, al lugar de los descarnados. Es así. Tendremos que desaparecer porque nadie habrá de quedar.